Y tú dime qué quieres. Si tú estás pronta a hacer lo que quiero, también yo haré lo que quieres tú.